Bien, pues nos hemos emocionado tanto con el monográfico dedicado a la Guerra de la Independencia Española con Carlos Canales, que no tenemos minutos para incrustar, vamos a decirlo así, el expediente del misterio número 99 de Bruno Cardeñosa, pero bueno, ya lo haremos el próximo sábado. Y además, el próximo sábado vendrá el propio Bruno a contarnos, a presentarnos su nuevo libro. Vamos a hablar del día de mañana, también muy relacionado con lo del cambio climático y cómo se presentará el siglo XXI. Así que el próximo sábado, actuación estelar de Bruno Cardeñosa en La Rosa de los Vientos en la primera hora. Bueno, pues es que tenemos a Fernando Rueda en misión especial, ¿eh? Tampoco podemos decir mucho más. Tenemos ahora el momento para el noveno arte, para nuestro querido cómic, la ciencia ficción, la fantasía. Se abre paso en La Rosa de los Vientos gracias a la actuación maravillosa siempre del Capitán América, Raúl Sogún. ¿Qué tal, Raúl? Buenas noches. Hola, buenas noches. ¿Qué tal? Bueno, ya te he bautizado, el Capitán América, ya esto. Sí, hombre, hay que reconocer que el azul, el blanco y el rojo, pues no es que queden demasiado bien, pero bueno, hay que llevar las alitas en la cabeza con orgullo. Siempre ha sido más del Capitán Britannia, ¿verdad? Sí, a mí siempre me gusta más Capitán Britannia, sobre todo porque, bueno, me pilló también jovencito la publicación de Alan Moore y Alan Davis, y claro, me atrapó bastante más. Bueno, es que hay que apostar por el cómic europeo, ¿verdad? Hay que darle el tiempo que merece, y es el caso que nos ocupa hoy, porque tenemos una ciencia ficción a la francesa, ¿no? Tenemos Estela, que es una colección pues que ha merecido muchísimos premios. Sí, sí, además, bueno, hace poquito, a finales de mes de enero, ganó el premio Angoulême de mejor álbum juvenil del año, en el cual, bueno, también hay que aprovechar y tirar un poquito para casa y decir que la mejor serie del año del 2005 ha sido Black Sad, considerada por los autores de cómic europeo, y está considerada, y bueno, pues Estela ha unido a los críticos y al gran público para ganar el premio al mejor álbum del año. ¿Y qué vida tiene Estela? ¿Ya son 8 volúmenes? Sí, son 8 volúmenes, han hecho un libro de arte, además bastante bastante bonito, y han sacado lo que se llaman spin-offs o series secuela, en la cual, bueno, pues nos cuentan, por decirlo así, es la precuela, que es tanto que estamos ahora de modas con Mad Men y similares de sacar precuelas de cosas, pues bueno, han sacado una precuela de Estela para contarnos qué ocurría antes, pero bueno, vamos a poner también un poquito en antecedentes, que si no la gente se va a perder un poquito. Eso es, vamos a hablar un poco de Estela, de sus artífices y un poco lo que propone, ¿no?, la serie, que no es otra cosa, casi esto parece un Star Trek, ¿no? Sí, bueno, es una mezcla de la ciencia ficción en estado puro. Siempre hemos tenido ciencia ficción, naves espaciales, mundos distintos, razas alienígenas, y bueno, pues aquí lo vamos a mezclar un poquito. Estela es el nombre de un convoy espacial que bueno, une bastantes razas y varios mundos, que va en busca de nuevas especies para poderla meter en su alianza y poderla meter dentro de su status quo, pues como también ocurre en su momento en la Federación en Star Trek que comentábamos antes. Sí, viendo la documentación que nos has enviado, Raúl, yo me he acordado también de una serie mítica, Babylon, ¿verdad? Babylon 5. Exactamente, es Babylon 5, que también ha habido varios guionistas que han salido de Babylon 5, sí. Y ya está en el mundo del cómic. Sí. Bueno, pues entonces tenemos esta expedición que va rumbo a mundos desconocidos y que les va incorporando, ¿no?, a filas. Exactamente. Y de repente, pues bueno, aparecen en un mundo selva, en un mundo selmático, en la cual, bueno, pues encuentran un espécimen que no habían visto nunca, se llamaba Anabis, y resulta que creo que nosotros lo conocemos como ser humano. Ser humano. Exactamente. Se encuentran con un ser humano, con una niña, ¿no? Exactamente, con una niña que se llama Anabis, que tiene como compañero y como mejor amigo un tigre de dientes de sable. Bastante vago y perezoso y que bueno, se dedica a darle comida y tienen su lenguaje propio, incluso se entienden. Y aquí ya tenemos una clara referencia al libro de la selva, ¿no? Exactamente, que es que aquí hay que reconocer que toda la gente que se quiera pasar por los volúmenes pues puede ver una cantidad de guiños desde el libro de la selva, pues hemos hablado de Star Trek, tiene momentos también en plan caricatura y homenaje a Alien. Entonces han cogido bastantes guiños de películas clásicas. Vemos también en uno de los alienígenas que sale en uno de los consejos, Alden de Richard Corben. Pues claro, también hay que reconocer que ahí se han currado un poquito y han hecho homenajes a todos sus cómics de ciencia y películas de ciencia ficción favoritas. Bueno, esto hay que decir que es una serie aclamada en Francia, ¿verdad? Sí. Y sus autores son auténticos iconos, ¿verdad? Venerados. Exactamente. Ahora la ciencia ficción, que cuesta mucho a día de hoy, donde, bueno, pues hay que reconocer que quizá más es la fantasía y bueno, de series como Enterprise, que quiso recuperar un poquito la saga Star Trek, que ha caído muy muy en desuso, y la ciencia ficción leída también cuesta un poquito más, pues bueno, han recuperado lo que es el clasicismo, las historias épicas con naves y mundos distintos, con un ambiente muy divertido, que también hay que reconocerlo, es una cosa muy muy entretenida. El cómic europeo, aparte de estar bien hecho, pues suele ser también más serio, sí, más intelectual, quizá, por decirlo así. Sin embargo, aquí tenemos una obra de entretenimiento perfecta, porque aúna los tres estilos más denostados, por, o sea, más denostados, más importantes del cómic, que ya que se utiliza el sistema de edición europeo, uh-huh, sacan muchos álbumes al año. Estamos hablando de que es una serie que apareció en 1998, uh-huh, lo cual, bueno, pues tiene una vida de casi 10 años y 8 volúmenes, tampoco, sí, es tanto, sí. Entonces, claro, está mucho más cuidada y tiene mucha libertad. Sin embargo, bueno, pues el estilo de dibujo, por decirlo así, a Mirimanga, une lo mejor del mundo americano con la velocidad y la forma de hacer cómic japonés, que tanto atrae y tan visual resulta. Sí, tú me decías que toda la obra está impregnada de un claro sentido del humor, así como muy europeo, muy latino, ¿no? Sí, sí, porque además, bueno, pues siempre está lleno de guiños, que es una cosa también muy europea, muy de nuestra zona, el llenar las cosas de nuestros, bueno, pues nuestros fans. La suerte que tenemos es que los propios autores, igual que pudimos ver otro día hablando con Salvador, le gusta leer cómics, han disfrutado desde jovencitos, pues los autores en este caso empezaron a leer cómics a los 10 y 11 años. Sí. Entonces, sí, claro, también eso ayuda bastante a ver reflejados todo lo que nos ha gustado en mayor o menor medida de todo lo que lo hemos leído de chavales. ¿Y tiene seguidores en España la serie? Está gustando bastante, hay que reconocer que a mí me costó un poquito entrar, yo la pillé un poquito más tarde. A mí, pues como siempre que se ocurren estas cosas, que es lo mejor de esta serie, es el que alguien te presta 2-3 números. Entonces, bueno, pues lo lees de un tirón y te llama mucho la atención. Eso, uh-huh, es lo mejor que puedes tener. Y este es uno de los grandes consolidados en el cómic europeo aquí en España. Uh-huh. Y bueno, pues también se ha intentado y esperemos poder disfrutar de los autores en breve. Se comenta, pues que bueno, siempre cuesta un poquito más estas cosas el traerlos aquí. Y bueno, esperamos y poder tenerlos en breves fechas. ¿Y estos que están en una urna, los autores, allí en Francia, no les dejan salir? Casi. Lo que pasa es que también hay que reconocer que se meten en muchos fregados, porque bueno... Bueno, ¿quiénes son? Vamos a decir quiénes son, claro. Bueno, sí, porque es complicado. El guionista se llama Jean David Morvan. Sí. Bueno, pues empezó a leer cómics a los 11 años, uh-huh, que también empezó prontito. Y bueno, pues siempre he subido un autor que intentó dibujar, lo que pasa es que vio Dios que no le llevó por ese mundo, uh-huh, y se dedicó a escribir. Y bueno, pues ha tenido su currículum mata caballo entre fantasía épica, héroes y leyendas. Y bueno, pero, y después se pasó a la ciencia ficción, que era lo que más le llamaba la atención. Y bueno, pues como curiosidad y como detalle, fue el encargado de adaptar el guión de la película de DreamWorks, La Ruta hacia el Dorado, a cómic. Anda, pues eso tiene mucho mérito, ¿eh? Sí, sí, además, bueno, también ha trabajado con otro de los grandes iconos del cine, digo, sí, del cómic europeo, que es Jean Sfar, uno de los autores de La Mazmorra, sí, que también hablamos de él, sí. Y bueno, pues en la revista Dragón también ha tenido varias historias y bueno, pues está ahora mismo como publicista también. Entonces está bastante liado en ese aspecto. O sea, este es el cerebrito de los guiones. Exactamente. Y sí, después tenemos a Philippe Bouchet. Que es el dibujante. Sí. Dibujante y colorista, junto con otros colaboradores, que ha ganado el premio Mejor Colorista y Mejor Dibujante también del año en dos ocasiones. Uh-huh. O sea, que estamos también ante otro de los grandes. Lo que pasa es que también, como curiosidad, empezó dibujando y diseñando escaparates, uh-huh, para tiendas. O sea, que aquel que la tuviera, pues ahora ya se puede tirar bastante los pelos y guardarlo con mucho cariño. Sí, sí, sí. Y bueno, pues ahora sí que al mundo de la publicidad, donde también ha ganado varios premios y donde las grandes marcas se lo están rifando ahí en Francia. Y además este dúo es singular, porque allá donde van a concursar siempre reciben premios por parte de la crítica y por parte del público, que no siempre es fácil esto, ¿eh? Exactamente, pues estamos hablando de los premios Angoulême, que son los más importantes que se editan en el viejo continente, sí, porque, bueno, está mitad crítica y mitad público. Entonces, claro, siempre están las dos secciones y esta vez, pues bueno, se unieron las dos a darles el mejor álbum. Este premio, claro, Angoulême es como una especie de Oscar del cómic europeo, ¿no? Algo parecido. Algo, sí, parecido, ¿no? O sea, exactamente. Tiene mucha importancia. Donde se reúne toda la gran industria y donde se dan los premios al mejor trabajo europeo. Uh-huh. Está principalmente, también hay que reconocer que barren también para casa, como suele ocurrir. Sí. Lo que pasa es que, bueno, también hay que reconocer que la producción que tienen ahí es bastante mayor que la que tenemos aquí en España. ¿Y qué pasa, Raúl, que ahí no pescamos? Ahí pescamos poco. Bueno, esta vez nos ha tocado la mejor serie del año, que ha sido Black Sabbath. Sí. Lo que pasa es que, bueno, pues por desgracia, en vez de publicar aquí en España, empiezan publicando allí. Uh-huh. ¿Y tiene buena vida, Estela? ¿Va a seguir? Pues Estela tienen previsto, bueno, aquí va a salir aquí en abril el octavo número. Sí. Se presupone que va a salir aquí editar en España la segunda serie spin-off, y esperemos que, bueno, aunque sea un álbum por año, nos saquen de cada una de las series y poder llegar a ver si suelta la treintena de cada. Treintena de cada. Que bueno, en un cómic europeo es bastante decir, no estamos hablando de las 22 páginas estándar de un cómic americano, sino que bueno, pues estamos hablando de que son 48, 50 páginas de un cómic europeo que se cuida muchísimo más, se llegan a repetir hasta 50, 60 veces una página. Caramba. Entonces claro, ya la producción es distinta, entonces claro, se toma mucho más tiempo para crear historias. Así, esto es interesante, o sea, el cómic europeo suele ser más voluminoso que el norteamericano. Claro, lo que pasa es que si nos ponemos a ver la producción que pueda tener un autor de cómic americano, pues claro, puede llegar, pues como hemos hablado, de entre mínimo 22, claro, a máximo pues hacer 66, 70 páginas al mes, que claro, a lo largo de un año ya son muchas, muchas páginas. Sí, sí, sí. Entonces, sí. Sin embargo, el autor de cómic europeo, pues en vez de pasar por uno escribe, otro le manda mails, envía las páginas y otras en tinta, pues bueno, suelen ser los dos autores a la par, juntitos, los que diseñan, los que preparan, abocetean juntos, como ocurre también, nos comentaban en Black Dad, que bueno, pues uno hace los storyboards, otro hace los guiones, se comentan y lo colorean ellos. Entonces, claro, la producción es más intimista, sí, por decirlo, sí, así, como más propia. Bueno, el pasado sábado Salvador Larroca luego me estuvo contando de récord pues su forma de trabajar con los norteamericanos, y aquello es una industria muy bien montada, pero claro, es arrolladora, ¿verdad? Es voraz. Sí, sí, pero... sí, además, bueno, pues es un ritmo, sí, sí, enorme, son enorme. Plazos de entregas muy fuertes, sí. Entonces claro, siempre hemos dicho, bueno, pues te puede gustar quizá mejor unas páginas más que otras, lo que pasa es que claro, también si nos diera y si supiéramos todos lo que se tarda en hacer una página, sí, en cuidar, y que luego las tienes que enviar, que te den tu aprobación, porque bueno, cuando tú trabajas para el cómic europeo, trabajas pues con más tiempo y te dejan, bueno, más plazo. Sin embargo, y te dicen, tienes que hacer 22 páginas en 12 días, pues bueno, ya es bastante más complicado. Sí o sí. Claro, exactamente. Sí, sí, sí. Y aparte, si fallas, pues bueno, ya siempre los americanos te suelen mirar un poquito peor. Y bueno, hay que reconocer que en eso los españoles están confiando mucho en nosotros, por eso, porque siempre se cumple. Bueno, pues ¿cuánto aprendemos con Raúl Sogún? Ahí está Sogún en Salamanca, el santuario de la ciencia ficción, de la fantasía, del cómic, que no paran de reponer. Esto es tremendo. Ahora llega cada primero de mes, llega las colecciones y llegan todos, dame 2 kilos de cómic. Estamos todos ya esperando los primeros de mes, que es cuando salen colecciones, para ir aprovechando. Dice, póngame usted cuarto y mitad de la Patrulla X. Claro, claro. Un abrazo, Raúl, hasta la semana que viene. Un abrazo enorme. Adiós.